resolver. Y espero que ahora comprendas, mujer. Hombre, por un amor lo da todo. Si he vuelto a ser dichoso es porque sin ti yo vivía triste y muy solo. El orgullo, el machismo no fue una barrera para volver y perdonar. Pido por favor, guía tus pasos con buen proceder. No defraudes mi nueva intención, que es tan pura y noble como ayer. Y esa dicha que hoy pongo a tus pies, eso es lo que...